que pulsa por salir. Es el recuerdo que late y late en mí. Y el montoncito de horas que te di. Como un susurro me llevo hacia ti. Ay, vidalita, ten calma por llegar. Poquito a poco mi voz desandará. La misma calle que me vio jugar. Días y noches sin tiempo ni lugar. Cofrecito occidente, fiel guardián. Las cosas que atesoro no se van. Son como las vidalas que al cantar le crecen alas y echan alas.